no tenga nada singular. Y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez a veces fallo sin querer. Y sé que hasta me vuelve a suceder. Nada singular. Y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez a veces fallo sin querer. Y sé que hasta me vuelve a suceder. Pero tengo el que me da libertad y sé que estoy bien. Es que me ama, tanto me ama que ni lo puedo comprender. Es que me ama, tanto me ama y no lo puedo merecer. Me acepta tal cual soy. Y sé que al intentarlo fallaré, mas sé que él siempre llevará mis pies por sendas donde lograré crecer. Pero tengo algo más que me da libertad y sé que estoy bien. Es que me ama, tanto me ama que ni lo puedo comprender. Es que me ama, tanto me ama y no lo puedo merecer. Es que me ama, tanto me ama que ni lo puedo. Me acepta tal cual soy.